Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semana. Y espero que todos hayan amanecido súper mega bien después de celebrar el Día del Padre. Así que muchas felicidades nuevamente a todos los que festejaron el día de ayer y que tienen la bendición de ser padres, y a todas las mujeres también que hacen ese rol, ¿no? Que les tocó pues celebrar también este día y el Día de las Madres. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes. Espero que la hayan pasado súper mega bien. Y para iniciar este bello día y este inicio de semana, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 63. Para el día de mañana se esperan máximas de 98, mínimas de 71, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 66, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves, cielos despejados, máximas de 90, mínimas de 61. Y para el próximo viernes, máximas de 95, mínimas de 59, con cielos despejados, con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues toda esta semanita las temperaturas van a aumentar, ¿no? Más de 90, así que hay que salir bien preparados, traer protector solar. Si van a salir a los parques, a las albercas, a donde vayan a ir, hay que utilizar protector solar, sobre todo los pequeñitos, para que no vayan a sufrir posteriormente, ¿no?, de algunas quemadas en la piel. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:43 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Investigación de injerencia rusa se complica con mensajes crípticos de Donald Trump. La admisión del presidente Donald Trump de que está siendo investigado por despedir al director del FBI, James Comey, quien lideraba la pesquisa sobre la supuesta intrusión electoral de Rusia en Estados Unidos, da munición a quienes le acusan de obstruir la justicia y siembran dudas sobre el futuro de la investigación. Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI, por el hombre que me dijo que despidiese al director del FBI, Casa de Brujas, fue lo que dijo el viernes en Twitter, su red social favorita. El mensaje del mandatario añade más interrogantes que certezas en un nuevo giro de la compleja investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del año pasado y de la que se ha inhibido el fiscal general Jeff Sessions por sus encuentros con el embajador de Moscú en Washington, Sergei Kislyak. Trump no dio ningún nombre, pero su comentario llega después de que el jueves calificó de falsa la información de que el fiscal especial Robert Mueller está investigándolo por posible obstrucción a la justicia. No queda claro si se refiere a Mueller, que fue nombrado fiscal especial sobre la trama rusa tras el despido de Comey, o al fiscal general adjunto estadounidense Rob Rosenstein, quien elaboró un informe determinante en el que recomendaba a Trump destituir a Comey. Los medios estadounidenses señalan, no obstante, que Rosenstein podría ser el objetivo del ataque del mandatario. De este modo, Rosenstein, el funcionario del Departamento de Justicia, se ve inmerso en la batalla política a la vez que ve con asombro cómo eleva su perfil público por los señalamientos del propio Trump. Probablemente estas tensiones fueron el motivo de un comunicado emitido el día jueves por el propio Rosenstein, en el que se muestra frustrado por las continuas filtraciones periodísticas que no contribuyen a aclarar el panorama. Los estadounidenses deberían ejercer cautela antes de aceptar con cierto cualquier historia basada en funcionarios anónimos, particularmente cuando no se identifica el país y mucho menos la rama o agencia del gobierno con las que estas presuntas fuentes están supuestamente afiliadas, fue lo que dijo el número 2 del Departamento de Justicia. La carretera de la muerte. Quedarse en casa viendo cómo el fuego se acercaba era condenarse a morir, pero la huida tampoco salvó la vida de la mitad de los 61 muertos confirmados hasta el momento en el incendio del sábado en Portugal. Quizá tomaron la decisión demasiado tarde, aunque la dirección del viento, que cambiaba drásticamente el día sábado por la tarde, no jugó nunca a favor. Al ver cómo las llamas se iban acercando más y más a sus casas, familias enteras decidieron meterse en el coche y salir a toda velocidad por la Nacional 236, una carretera estrecha entre desfiladeros y curvas cerradas que escondía en sus recodos violentas llamaradas de fuego. Al menos 30 personas murieron en la carretera ante la desesperación por encontrar una salida al infierno y se metieron de lleno en una ratonera. Las autoridades portuguesas han encontrado el día de ayer al menos una docena de vehículos calcinados y varios motoristas carbonizados entre la carretera de Figueiredo, Dos Pinos y Castanjeira de Pera. Los forenses han comenzado a identificar a las primeras víctimas y han encontrado un patrón muy claro: coches carbonizados atrapados en el asfalto y con familias en su interior. Guillermo, un niño de 4 años de Pedrago, es uno de los primeros nombres que la policía ha identificado. Estaba en el coche junto a su tío, que se encontraba en el asiento del conductor en la misma carretera. Se ha encontrado también el cuerpo de Bianca, una niña también de 4 años que huía junto a su abuela y su madre, esta última aún con un hilo de vida cuando fueron encontradas y trasladados al hospital. Es una noticia bastante trágica. Y esperemos pues que todos los familiares encuentren resignación y la paz, y la gente que salió herida, pues también hay que hacer una oración por ellos y por su salud para que la recuperen pronto. Y otra noticia triste, lamentable, se eleva a 79 el número de muertos o desaparecidos en el incendio de Londres. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que 79 personas murieron o se encuentran desaparecidas, presumiblemente muertas, a consecuencia del incendio que arrasó el pasado 14 una torre de viviendas en Londres. En una comparecencia ante los medios, el comandante Stuart Conde agregó que esa cifra aún podría variar, si bien no tan significante como en los últimos días, y dijo que hasta la fecha de esas 79 personas, 5 han sido formalmente identificadas. El alto mando policial confirmó que es difícil describir la devastación ocasionada por el fuego en algunas partes del bloque de 24 plantas y 120 viviendas ubicado en el barrio de North Kensington, en el oeste de la capital, mientras continúa la operación de búsqueda que desarrollan equipos especiales a fin de recuperar más cuerpos. Tristemente, muchas familias han perdido a más de un ser querido y estos son momentos increíblemente angustiosos para ellos, por lo que dijo el policía. La prioridad es ahora identificar a todas las víctimas mortales, al tiempo que prosigue la operación de búsqueda en colaboración con la Brigada de Bomberos de Londres, el servicio de ambulancias y policías especializados en este tipo de sucesos, para recuperar lo más rápido posible los cuerpos de aquellos que murieron. El irónico gesto del terrorista de la mezquita de Londres que indigna al Reino Unido. El atacante lanza un beso desde la ambulancia que lo trasladó del lugar del atentado terrorista. Quiero matar a todos los musulmanes, fue lo que exclamó después de su ataque el terrorista de Londres, cuya actitud borró toda duda sobre la naturaleza del hecho, aún después de quedar bajo custodia policial. El hombre de 48 años, cuya identidad todavía no fue divulgada, lanzó un beso a un testigo que lo grababa desde el interior de la ambulancia. Los hechos ocurrieron cerca de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres, después de las plegarias de la noche. Al fin del otro día de ayuno de Ramadán, varios presentes confirmaron los gritos de odio que profirió el atacante de raza blanca. El hombre trató de escapar, pero lo atraparon, explicó el testigo Adikagdir Warra, tras ser neutralizado por los presentes, instados por el imán a no golpearlo. Quedó bajo custodia policial y fue trasladado a un hospital local. El individuo, que según testigos es un hombre de fuerte contextura física, fue llevado a un hospital con medida de precaución y, una vez dado de alta, se ha trasladado a una comisaría para ser interrogado. Estados Unidos confirma que derribó un avión sirio, afirmando que atacó a coalición. Un caza estadounidense derribó el día de ayer un avión del régimen sirio después de que este lanzara bombas sobre fuerzas que combatían al grupo Estado Islámico en el norte de Siria, informó la coalición dirigida por Estados Unidos. A las 6:43 p.m., un avión Su-22 del régimen sirio lanzó bombas cerca de combatientes de las FSDF, Fuerzas Democráticas Sirias, al sur de Taqaf, y de acuerdo a las reglas de combate y de autodefensa colectiva de las fuerzas asociadas de la coalición, fue inmediatamente derribado por un Super Hornet F sobre A número 18E de Estados Unidos, fue lo que dijo la coalición en un comunicado. 2 horas antes señaló fuerzas leales al gobierno del presidente Bashar al-Assad que habían atacado milicias de la FDS en el barrio Hadin de Taqaf, hiriendo a varios de sus integrantes. Aviones de la coalición detuvieron el avance inicial de las fuerzas gubernamentales con una demostración de fuerza, agregó el comunicado. Y en información deportiva, también tenemos una noticia trágica, triste. El peor final, murió el luchador Tim Howard, producto de un knockout. El luchador canadiense Tim Howard murió tras recibir una fuerte golpiza en su última pelea ante Adam Braywood, la cual le provocó una muerte cerebral después de haber caído 6 veces antes de terminar el combate. El boxeador ya había sufrido una conmoción cerebral en el 2011 cuando aún peleaba en la MMA. Aquella vez decidió tomarse un descanso para dejar que el cerebro se cure de sus lesiones. Sentimos una gran tristeza y angustia al informar de que Tim Howe ha muerto el día de hoy. El fallecido, rodeado de su familia y escuchando sus canciones favoritas, lo extrañaremos mucho, fue lo que escribió su hermana en un comunicado, Jackie Neal. El púgil falleció a sus 34 años después de haber sufrido una muerte cerebral producto de caer noqueado el día viernes por la noche. Howard fue víctima de 4 knockouts en los últimos 2 años. En el 2011, cuando aún formaba parte de las luchas de MMA, aseguró que iba a alejarse del deporte por un tiempo. Voy a tomar un pequeño descanso lejos del MMA, dejar que el cerebro se cure de mi concusión, traumatismo craneoencefálico y obtener la pasión fuego de nuevo, fue lo que había escrito en Facebook. Pues descanse en paz y mucha, mucha paz para sus familiares. Y el mensaje de Cristiano Ronaldo, son muy malos, fue lo que dijo. Cristiano Ronaldo trae los reflectores nuevamente después de la polémica de una supuesta evasión fiscal y otra sobre una posible salida del Real Madrid. El astro portugués vuelve a ser tema de discusión por un mensaje que le mandó a Pepe previo a la reanudación del duelo ante México. Son muy malos, puso. El jugador lusitano no brilló en el partido del Grupo A frente a la selección mexicana del fútbol en el debut de ambos equipos en la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Sin embargo, musitó a su compañero Pepe, que eran muy malos, a la salida al campo del cuadro portugués para disputar la segunda mitad. Cristiano Ronaldo le expresó a Pepe, son muy malos, según se apreció en una imagen transmitida y rescatada por la prensa española, sin decir a quién se refería. El astro del Real Madrid soltó dicho juicio y platicó con el central luso. La opinión pública pone a los jugadores de la selección mexicana, a los árbitros e incluso a algunos de sus compañeros como posibles blancos del comentario de Cristiano Ronaldo. ¿Tú a quién crees que se refería Cristiano Ronaldo? ¿A la selección mexicana? ¿A sus compañeros? ¿A quién?

You better do it right before you're lonely. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y les traigo una noticia muy interesante. Tal vez ustedes ya han escuchado sobre esta noticia de la antigua ciudad de gigantes que fue descubierta por arqueólogos en Etiopía. Bueno, esta información, cuando la dieron a conocer, pues realmente se creía, ¿no?, de que existían estas ciudades gigantes, entonces que venían de gente que era gigante. Pero pues descubrieron algo muy interesante que pues lo pone ya como una leyenda. O sea, los pobladores locales creían que esa zona de Etiopía había estado ocupada por gigantes hace siglos, porque los edificios y los muros del asentamiento estaban construidos con enormes bloques de piedra que ellos pensaban que la gente normal, o sea, de tamaño normal, comunes y corrientes, no podían levantar esa construcción. Pero en esta semana, un grupo de científicos británicos probó que la creencia se trata de tan solo un mito, tras haber analizado algunos restos humanos que fueron encontrados en una ciudad que fue olvidada, que data del siglo X antes de Cristo. Las tumbas, lo que dijeron ellos, las tumbas que hemos excavado tienen adultos jóvenes o adolescentes con una estatura estándar, quizá hasta un poco más bajos de los que vemos hoy en día, fue lo que le dijo a BBC el profesor Timothy Insull, quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de Exeter en Inglaterra, que llevó a cabo ese hallazgo. A pesar de la evidencia, el científico dijo no estar seguro de que los pobladores estén totalmente convencidos de que solo se trata de una leyenda. Además también de las tumbas, pues los investigadores dieron con otros emocionantes hallazgos, señaló Insull. En el sitio, está ubicado en la región de Harla, que está cerca de Dire Dawa, la segunda ciudad más grande del país, y ahí encontraron artefactos de tierras lejanas como Egipto, de la India y de China. Y lo que muestra, dicen los arqueólogos, que se trataba de un centro de comercio en la región. Hay cuenta que era su pequeño mall en el cual había pues cosas que vendían de Egipto, de la India y de China. Y los arqueólogos también descubrieron una mezquita del siglo XII, similar a las que se han encontrado en Tanzania y Somalilandia, que es un territorio independiente que se separó de Somalia, pero no es reconocido internacionalmente como un país. El hallazgo también indicaron que demuestra que hubo conexiones históricas entre distintas comunidades islámicas en África. Pues es lo que han descubierto, ¿no? Qué padre este trabajo para los arqueólogos. Imagínense descubrir cosas que pues nosotros no tenemos ni idea y que gracias pues a sus investigaciones nos podemos enterar, ¿no? De las cosas que hacían antes, de cómo eran, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces por el momento lo que se quedó ahí más o menos claro, más o menos digo, porque como que dan a entender, ¿no? Que sí pudo haber gente muy alta. Sabemos que en realidad aquí hay muy poca gente, pero sí hay estas personas con una altura que excede, ¿no? El estándar, totalmente, obviamente, y que son muy pocos casos, ¿no? Entonces también si se llegaran a encontrar, ¿no? Con un resto fósil de alguna persona pues de ese tamaño, también podrían decir, ¿no? De que no, pues sí fue una tierra de gigantes. Pero bueno, la verdad es que en este mundo hay de todo, ¿no? De todos colores, todos sabores. Habemos chaparros, hay altos y hay todavía pues un tamaño que se podría decir gigante, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos esta nota interesante. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para empezar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, porque después de la pausa estaremos hablando sobre la idea que nos toca repasar y el apartado de la lección del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar. Porque este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución, cuántas deseas para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar. Y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más. Pero lo siento, soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien, y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va,

La percepción perfecta tan solo puede mostrarse lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presentes los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que Él, que es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Mas, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sea cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ello aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, esta vendrá hasta ti quedamente, sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar, Dios vela por él y la luz le rodea. Y bueno, con esto vamos a finalizar este capítulo. Todavía nos falta un poco, media hoja para haberlo terminado. Pero ya con esto yo creo que queda muy comprensible, ¿no? Lo que nos decía acerca del cielo. Y bueno, este tema nos debe, pues, obviamente ayudar a cada uno de nosotros, sobre todo cuando uno siente tanta culpa o señala, ¿no?, la culpa a otras personas, es decir, esta persona no se va a ir al cielo, ¿no?, va para abajo, o podemos pensar que nosotros hicimos algo muy malo y o algún familiar, un ser querido, y dices tú, híjole, tengo miedo lo que vaya a pasar después de la muerte y todo esto. Lo que nos trata de decir en sí es que el cielo, esa paz que nosotros, o ese concepto que tenemos acerca del cielo, no está externo a nosotros, no está después de que nosotros vayamos a morir. El cielo ya está con nosotros. Sin embargo, nosotros no podemos ver esa plenitud y esa paz y sentir esa conexión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre estamos distraídos, ¿no? Estamos pues enfocándonos en las cosas mundanas de aquí. No hay otra palabra como lo pueda yo describir, ¿no? Pero cada vez que nosotros estemos pues con dudas, con miedos, con resentimientos, con ideas de separación, cada vez que estamos nosotros así, nos alejamos más del Espíritu, nos alejamos más del cielo. Y no quiero que malinterpreten el mensaje que les estoy diciendo y lo que nos dice el libro. No tiene nada que ver con religión alguna, ¿no? Sabemos que este libro tiene un enfoque cristiano, sin embargo no está hablando nada de religión, no te está culpando tampoco de que te vas a ir al infierno y que hiciste esto, que hiciste lo otro. Nos está diciendo que en sí el cielo es esa paz y esa conexión con el Espíritu, con tu Espíritu, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios o de tu Dios. Eso es lo que nos trata de decir y nos trata de recordar que debemos de sentir esa plenitud de esa paz, ¿no? Y que no la vamos a encontrar hasta que probablemente dejemos este cuerpo y este pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento, mientras nosotros escuchemos al ego, nos va a desviar del objetivo, ¿no? El objetivo es ser felices y es integración, es expansión con los demás, o sea, que todos somos uno y por lo mismo extendemos ese amor. Sin embargo, nosotros hacemos una división de que no, todos no somos uno, como fulano y mangana, o sea, las personas que me caen mal, o sea, significan que soy yo nada más. No, yo voy a hacer esa separación de que ese es malo y esa es mala, y yo soy bueno, yo soy buena, y el amor nada más se los voy a dar a las personas que me quieren y que me aprecian y que me dicen cosas bonitas, etcétera, etcétera. No. Lo que nos trata de explicar el libro es que cuando tú te encuentras en ese estado, ¿no?, de plenitud, o cuando te encuentras en el cielo, en ese estado no va a haber esa separación que nosotros hacemos aquí en vida. No vamos a hacer esa discusión mental que nosotros tenemos, ¿no? Porque es una discusión lo que nosotros tenemos constantemente, de decirnos cosas que nos hacen sentir mal, decirnos cosas que sentimos que nos haga sentir culpabilidad o coraje o tristeza. ¿Por qué? Porque viene de esa separación que nos enseñó el ego y que nosotros creemos que es verdad, ¿no? Si me dicen algo en este tono y me gritan y me dicen esto, es una persona mala. Y yo no quiero reunir con esas personas malas. Esas personas no forman parte de mi vida. Yo quiero pura gente positiva, ¿no? y es comprensible, como seres humanos nosotros hemos aprendido eso, ¿no? De decir, tienes que aceptar únicamente a las personas que te quieren y a las únicas personas que te aprecian. Sin embargo, el libro nos hace ver una y otra vez que tenemos que aceptar a todos, independientemente del carácter y las cosas que te digan. Tienes que aceptarlos con amor, cuando nosotros hagamos eso y no hagamos distinción alguna, o sea, decir, oh, este es malo y no, este no quiero hablar con esta persona. Cuando nosotros integremos a todos y estemos conscientes de que todos somos uno, que venimos del mismo creador, es ahí cuando vamos a sentir esa paz y esa plenitud y esa integración y esa expansión de amor que nos trata de enseñar el libro. El día que nosotros dejemos de juzgar, el día que nosotros nos dejemos de culpar y que dejemos de culparnos a nosotros mismos, ese día es en el que nosotros vamos a sentir esa conexión, ¿no? Y decir, ok, me siento integrado con el mundo, con todas las personas, con todo lo que me rodea, y puedo sentir ese amor, esa paz, porque no nada más es de una sola persona, es de todo lo que me rodea. No voy a hacer una distinción ni con las cosas, ni con las personas, ni con los animales, ni con el universo, ni con las estrellas, ni con las plantas, ni con nada. Pues voy a estar consciente de que todos somos energía y todos formamos parte de este planeta. Entonces, si todos formamos parte de este planeta, si lo puedes ver como una nube que se va expandiendo, que se va haciendo grande cuando se pega una nubecita chiquita con otra y ya saben, ¿no? Se va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si lo quieren imaginar así, imagínenlo, si así les funciona. Si no, pues hay que tratar, ¿no? Hay que tratar de integrarnos con todos, de aceptarnos tal como somos. Nosotros somos muy amantes, ¿no? De querer poner nuestros límites y decir, ok, yo voy a aceptar a estos y no voy a aceptar a estos, ¿no? A estas personas en mi vida. Pero así como nosotros estamos haciendo esa separación, esa distinción, así lo van a hacer otras personas con nosotros. Entonces, hay que nuevamente recordarnos que todos somos uno. Y el día que nosotros sentimos esa plenitud y esa paz, estaremos conscientes que estamos en el cielo. Y también, o sea, cuando nosotros dejemos este cuerpo, pues ya no va a haber nada que nuestra mente nos esté diciendo, porque vamos a ser puro espíritu. Todos nosotros somos puro espíritu. Sin embargo, como tenemos mente y cuerpo, somos humanos, pues nos dejamos llevar por lo que la mente nos está diciendo, en lugar de nosotros decirle a nuestra mente lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo que tenemos que decir. Nosotros nos dejamos llevar como si la mente fuera la dominante, ¿no? La que nos maneja como títeres y decir, bueno, pues si la mente me está diciendo esto, es porque es la verdad. Y no, recuerden, como si nos estuviera hablando otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra vida. ¿Y a poco tú dejarías que otra persona te manipulara para que tú te sintieras mal? Pues no, ¿verdad? Entonces la mente tienes que escucharla, pero siempre y cuando te diga cosas buenas. Si te hace sentir mal, pues estás en ese momento en que debes de decir, ok, lo que me está hablando es mi ego a través de mi mente. Entonces no es la mente que yo quiero escuchar. Quiero escuchar la mente de la paz, de la unión, de la aceptación, de la plenitud, y nada de separación, nada de odio, nada de tiempo, ¿no? Hay que enfocarnos en este presente y hay que vivir plenos. La única manera en la cual nosotros vamos a encontrar ese cielo que nos está diciendo el libro. Y no se preocupen si no entendieron. La verdad es que hay mensajes que los podemos captar rápidamente. Hay otros que nos cuesta mucho trabajo. Hay otros que los captamos y después se nos olvida. Pero recuerden que el libro todavía nos falta mucha información. Entonces nos los va a estar recordando de otras maneras, ¿no? Para que podamos comprenderlo. Y bueno, con eso finalizamos, nos vamos a la lección. Hoy nos toca la lección 104 y la idea que tienen que repetir, que tienen que escribir, es la siguiente: busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. La idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos. Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres. Te llegan procedentes de Dios, quien no puede dejar de darte lo que Él dispone. Pero primero tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus dones, pues estos no son bien acogidos por la mente que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó, allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Hoy queremos deshacernos de cuánto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar, donde solo los dones de Dios les corresponde estar. Sus dones son los que en verdad son nuestros. Sus dones son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara y los que seguirán siendo nuestros después de que el tiempo haya pasado a ser eternidad. Sus dones son los que se encuentran en nosotros ahora, pues son intemporales y no tenemos que esperar a que sean nuestros. Son nuestros hoy. Elegimos, por lo tanto, tener ahora, sabiendo que al elegirlos en lugar de lo que nosotros mismos hemos fabricado, no estamos siendo, sino uniendo nuestra voluntad a la de Dios y reconociendo que ambas disponen de lo mismo. Nuestros periodos de práctica más prolongados de hoy, los 5 minutos de cada hora, le dedicaremos a la verdad para tu salvación. Deben comenzar con lo siguiente: busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. También escriban esta idea, por favor, para que la completen. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Deja a un lado, entonces, los conflictos mundanos que ofrecen otros regalos y otros objetivos que solo pueden perseguirse en un mundo de sueños y que se componen de ilusiones de las cuales dan testimonio. Dejamos todo esto a un lado y en su lugar buscamos aquello que verdaderamente es nuestro cuando pedimos poder reconocer lo que Dios nos ha dado. Despejamos en nuestras mentes un santo lugar ante su altar en el que sus dones de paz y felicidad son bien recibidos y al que venimos a encontrar lo que Él nos ha dado. Venimos llenos de confianza al día de hoy, conscientes de lo que Él da es lo que en verdad nos pertenece y ya no deseamos nada más, pues no hay nada más que en verdad nos pertenezca. De esta manera despejamos hoy el camino para Él, al reconocer simplemente que su voluntad ya se ha cumplido y que la dicha y la paz nos pertenecen por ser sus eternos dones. No nos permitiremos perdernos de vista entre cada uno de los periodos en que venimos a buscarlos allí donde Él los depositó. Traeremos a la memoria el siguiente recordatorio tan a menudo como podamos. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Recuerden hacer los ejercicios, repetirlos durante el día. Y si tienen tiempo de meditar, pues háganlo también para que les lleguen más mensajes. Con esto finalizamos, nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despacio quieres ir, Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo la receta de salud del día de hoy. Es una receta que va a estar deliciosa y aparte es para las personas que quieren bajar de peso. Aquí les traje otra que es diferente, así que ya tienen varias. Ustedes pueden buscar en la página de la radio www.sexylovradio.com. En la receta del día y abajo hay un link y ahí van a encontrar todas las recetas que hemos dicho y pueden buscar para que tengan alternativas, ¿no? De decir, bueno, esta semana quiero hacer de esta u otro, o este día quiero hacer una de esta, pero todas que sean para bajar de peso. Ahí van a encontrar muchas. Esta está deliciosa, aparte que contiene muchas vitaminas. Pero también hay que ser conscientes, ¿no? De que no nada más con el juguito vas a bajar de peso, también tienes que ingerir suficiente agua y si haces un poco de ejercicio, pues te va a ayudar más. Y obviamente, pues dejar las hamburguesas y toda esa comida chatarra, tratar de quitarte un poco lo que son las harinas, ¿no? Y de esta manera vas a ver que bajas de peso porque bajas de peso. Entonces ya sabes, con este juguito vas a bajar de peso y vas a llenar tu cuerpo de vitaminas. Contiene altas cantidades de vitamina C, beta caroteno, bioflavonoides, y además contiene pequeñas cantidades de otras vitaminas, como cuál, la B1, la B2, la B3, la 85, 86 y la vitamina E. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas media taza con fresas, un vaso con jugo de toronja natural, o sea, lo tienes que exprimir, o si quieres una toronja le quitas todo las semillas y nada más agarras lo que son los gajos, la pulpa, y utilizas eso en lugar del vaso del jugo de toronja. Es lo mismo y vas a requerir menos toronja. Y también vas a necesitar 2 kiwis picados y una cucharadita con miel. La cucharada tiene que ser de miel de abeja, ya saben, nada de que tenga syrup y todo eso, o sea, que tenga azúcar, no, tiene que ser natural, todo es natural. Hay que agregar todos los ingredientes en la licuadora. Si está muy espeso le puedes agregar más jugo de toronja. Si no quieres exprimirlo, puedes utilizar, como te dije, los gajitos de la toronja, o sea, sin la piel, y puedes agregarle un poquito de agua. Y lo que vas a hacer, pues licuarlo igual hasta obtener una mezcla homogénea. Vas a beberlo de inmediato, media hora antes del desayuno. Tiene que ser antes del desayuno, no durante el desayuno, porque no va a tener el mismo efecto, ¿ok? Una vez de que hayan pasado los 30 minutos, pues ya desayunas normal. Y si te va a hacer efecto, te va a quemar la grasa que tenemos, ¿no? Porque yo también lo voy a hacer este. Entonces ahí yo también les diré a ver si funciona bien, como dicen. Dicen que sí funciona, hay mucha gente que lo ha hecho, que lo ha utilizado durante 2 semanas porque han tenido eventos y dicen que sí les ha dado muy buenos resultados. Han bajado kilos en 2 semanas, imagínense. Pero también la recomendación es de que no comas harinas y que hagas un poquito de ejercicio, que eso no es para nada difícil, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo la receta de salud. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El león y el mono. Convocó a todos los animales para proponerles su voluntad de hacer la paz con todos los humanos, después de tantos años de conflictos y persecuciones. Los animales aceptaron con entusiasmo esta propuesta y decidieron que fuese el mono, por su parecido con los humanos, quien asumiese la responsabilidad de comunicarles esta voluntad y de comenzar el diálogo. Sin demora, el mono se puso en camino y llegó a los campos cultivados. Allí encontró árboles llenos de apetitosa fruta y no pudo resistirse. Subió a ellos y comió toda la que pudo. Así lo encontraron los humanos y tuvo que salir huyendo y esconderse. Los humanos, enfadados, entraron en el bosque para castigar a los animales. El mono